¿Cómo están, queridos amigos? Cuesta entrar en ritmo, ¿verdad? Ya que ya entraron, nunca abandonaron el ritmo, siempre están en ritmo, dejaron el ritmo hace tiempo. Bueno, son cosas que ocurren. El fin de semana fue un asco, ¿verdad? Algunos están moviendo sus cabezas y por sus rostros notamos que sí, que en efecto sí lo fue. Pero bueno, aún están vivos. Eso es bueno, ¿no? Comenzaron a hablar desde ¡están vivos! Sí, bueno, a la pregunta de ¿para qué estar vivo de esta manera? No tenemos respuesta, pero lógicamente no tenemos respuesta para todo. El mundo está bien violento, cada vez más violento. Fíjense, el nuevo Laredo, por ejemplo, asumió el nuevo jefe de policía y dijo, no le tengo miedo a nada ni a nadie. Sí, a las pocas horas lo mataron a tiros. Changos, la gente se toma todo al pie de la letra, ¿verdad? Están también las noticias que hablan de Benedicto XVI. Algunos están preguntando quién es Benedicto XVI. Bueno, tampoco entraremos en detalles. Sí, Benedicto XVI explicaba a los obispos africanos que la única protección contra el HIV autorizada por la iglesia era la abstención sexual. Mientras muchos piden ideas más actualizadas de la iglesia, uno se pregunta, bueno, ¿pero cómo ha de modernizarse alguien que vive vestido a la usanza del siglo XII con reglas que datan del siglo XIII en edificaciones del siglo XIV rodeado de esculturas del siglo XV y cuyo nombre termina en XVI. Bueno, los 40 millones de infectados solo en el continente africano decían, ok, está bien, igual ya nos jodieron. Mi país está en guerra civil, hace días que no como, debo pasar dos campos minados para conseguir agua y nunca vi un preservativo ni siquiera en fotografías, pero agradezco la preocupación del mundo civilizado por mi salud. Y hablando de modernidad, estamos en Bolivia, modernidad boliviana, eso sí está chévere. Siguen a la vanguardia de la moda. En realidad es la misma moda que hizo que entrara en guerra con Chile y con Paraguay, que fuese explotada primero por el oro y la plata por parte de los españoles, después explotada por el estaño por parte de los británicos, después que Brasil les quitara el caucho por parte de Estados Unidos, el petróleo por la Standard Oil norteamericana. Bueno, no importa, Bolivia muere de hambre, pero tiene gas y agua, así ningún organismo internacional dejará que se nacionalice. Y sí, no hablo de los hidrocarburos, hablo de Bolivia. Bueno, quizás no lo entiendan, pero cualquiera que viva en un país donde las decisiones se toman en Washington o en la Unión Europea sabe lo que digo. Y mientras ponían al juez de la Corte Suprema, al presidente Mesa decía que hizo todo lo que pudo y los dirigentes Evo Morales y otros daban un respiro, empezamos la semana y estamos mucho mejor. Peor, igual que antes. Bueno, revisando las noticias, me imaginaba si la causa de Michael Jackson, por ejemplo, se hubiera dado en un estado con pena de muerte. ¿Se imaginan? Bueno, por ahora todos los condenados a muerte fueron seres grises, delincuentes o inocentes sin reconocimiento público. Latinos, niggas o yankees de vida compleja y sórdida. Pero imagínense un hoy a las 22 en HBO, la ejecución del rey del pop. Eso sí, si no es culpable, se le dará un concierto homenaje a cargo de su hermana y le permitirá mostrar los pechos. Y si es culpable, desaparecerá de las bateas y disquerías por orden del gobierno nacional. Igual si es culpable, qué carátula, ¿no? Lo imaginamos entrando a la cárcel y diciendo, ¿tú qué hiciste? Yo maté a 4, yo robé y secuestré, yo falsifiqué dinero. Y tú, el delgado ahí del fondo, el de anteojos grandes y oscuros, ¿qué hiciste? Creé un mundo mágico y llegué aquí para abusar de un niño enfermo de cáncer terminal. ¡Wow! Dirían sus compañeros de celda. Si es bien bravo, el jefe de la 18 tendría que tatuarse a Michael Jackson en el culo. ¡Ay! Bueno, pero entre tantas cosas horribles, la reina de Inglaterra cumplió años. Bueno, pensé que les interesaría. Bueno, mejor no nos desesperamos. Veamos la fotografía de Britney Spears embarazada. Saludemos a Tyson que abandonó su combate. Y vayamos por palomitas de maíz que aquí estamos en medio del... ¡Caos total! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. ¡Oh, ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 800ª y 51ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Nueva María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de las luces de colores! ¿Cómo están viendo luces de colores? Si están viendo luces de colores, presione 1. Si están viendo luces en blanco y negro, presionen 2. No, si no están viendo luces ni botones que apretar, no presionen nada. En luces de colores estamos en lo correcto. Vamos a presentar a la tripulación de la nave María Tijuana. Sí. Es una grabación que se autodestruirá en los próximos 45 minutos. Señoras y señores, ha llegado tempranísimo hoy. Pero bueno, vamos a referirnos primero al capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, vital, sí, joven. Y no le damos la bienvenida porque hemos pasado todo el fin de semana juntos. Claro que sí. Joder, que eso de andar saludando cuando uno ya se vio. Bueno, agradecemos, capitán, que haya sorteado con su muñeca mágica realmente. Sí que sí. Y no estamos hablando de su señora novia, es decir, la muñeca hinchable, sino dice llanamente de su habilidad para sortear los meteoros cósmicos. Sí que sí, inclusive hasta cósmicos disfrazados de soretes. Claro, meteoros, sí, sí, sí. Realmente amenazantes. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien está totalmente con sus 6 sentidos. O sea, que ya supera los 5 sentidos, 10 sentidos, 7 sentidos. Tempranísima. ¿Sí? Sí, no nos ha hecho el desayuno igualmente. No quiere decir que haya trabajado demasiado. Muda. Sí, ¿por qué se ha debido la llegada tan temprana? Es que algo anduvo mal en la Tierra, ¿verdad? No, sino que mejor. Bien, bueno, entonces todo lo que tenía que salir salió bien. Vino por amor a nosotros. Sí. Eso tampoco nadie te la cree, ni lo creas. Damas y caballeros, con usted, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, la única que está bella un lunes. Sí, y la única que pone perfume mínimamente esta nave, sí, que está hedionda, verdaderamente. Pero no hay un solo culpable de esto, todos somos culpables. Es para usar causa común en realidad con el técnico a cargo de este viaje. Sí que sí. Que es benemérito. Que cada vez tiene más trabajo. Que cada vez tiene más trabajo, que nosotros ya no sabemos qué hacer para demostrarle el cariño y el afecto que le tenemos. Con ustedes, sí, te vamos no, a pedir. No, eso ni madre. ¿Quién que lo peinen? Señoras y señores, con ustedes, Mico. ¡Grande, Mico! Ya, chingón, ¿eh? Sí, perfecto. Mucho desmadre. No dialogaremos. Desmadre es el desmadre. Es la esencia de la vida misma. No nos podemos quejar por eso. O sí nos podemos quejar y entonces vamos a quejarnos por todo. Vamos a romper el cartel que indica que todo pasado fue mejor. Vamos a patear las mesas de cristal donde se apoya el discurso que dice que el futuro es a lo que debemos subirnos. El pasado es el presente yéndose y el futuro no llega sino en forma de presente. En este presente que no podría ser sin pasado y sin futuro, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Cómo prefieren probar a pensar en que dicen que es Cuba? ¿Qué tal? ¿Cómo preferirían hablar si no? De vuelta, cabrón. No, cabrón. Estoy así. Bueno, ya llegó la enfermera que me va a dar el... Ah, todavía no llega. Bueno, ¿cómo prefiere empezar el programa del día de hoy? Ah, no, con una noticia... No, pero con una noticia de mierda que no le interesa a nadie, salvo a algunos pocos. O con una noticia alucinante, güey, que tampoco interesa a nadie, salvo a algunos pocos. No, con la de mierda. Sí, con la de mierda. Bueno, hemos dejado de salir a partir del día de hoy. Es el último programa que salimos en FM del UM. ¿Por qué? FM del UM, la 89.1. 3 que salimos ahí en la República Oriental del Uruguay, gracias a la queridísima gente que ha puesto el cuerpo y ha dicho: no, este programa, sí vale, cabrones, déjenlo que salga sí, al aire. Bueno, le dejaron, pero por poco tiempo. Porque que era mentira. Sí, era mentira. Así que a toda la gente de Mercedes, República Oriental del Uruguay, de Soriano, a Néstor Reciope, que hizo muchísimo para que este programa esté al aire a través de esa emisora, sí. Le agradecemos muchísimo a Diego Zavala, a Romina García, a Diego Montes de Oca, y bueno, y Néstor Reciope, por supuesto, con todo cariño y afecto. Fue bueno mientras duró, amigos. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver en algún momento en la galaxia. Póngale. A la gente que nos escucha, que tuvo un apoyo del 200%, dicen aquí los amigos, no fue la audiencia, decía, sí, queremos que esta mierda siga al aire. Sí. Bueno, no le hicieron caso, lógicamente, no, las autoridades de la radio, sí, sí. Pero en este caso a esa audiencia le decimos que ahora tendrán que gastar lana si quieren seguir escuchando yendo un ciber. Póngale, sí. Y si no, bueno, nos encontremos en otro momento cuando ya nosotros tengamos el pelo cano y fumemos en pipa y digamos, bienvenidos al show que alguna vez se llamó En Casa caso de que el mundo se desintegre. Claro, bueno, y que podamos salir por esa emisora, ¿no? Sí, lo dudamos también. Un abrazo, ya nos encontraremos en otra forma. Sí, cabrones. En forma de lobos marinos. Póngale, o de gatos enjaulados. Sí, o de figurillas para coleccionar en álbum. Hola, Juabatos de la María Tijuana. Soy Mario de Margarita. Llamo para decirles que su programa es una combinación de boludez con cultura, con boludez, con boludez. Chao. Bueno, llamo. Es el mundo entero. Ay, sí. Llamó aquí, Muda. Ah, llamó. Bueno, sí, no estábamos en ese momento, estábamos en otras actividades. Disculpa. Generalmente tocándonos. Gracias, Jovatos. No, Mario. Bueno, la noticia chingona que tampoco interesa a nadie, sí, pero sí. Interesa a nosotros, ni interesa a quien cumple años, es el Jaeger de Pachuca, sí, Hidalgo, sí, cabrón. Al que le cantaremos el feliz cumpleaños en versión hardcore rápidamente y deseándole lo mejor en su día, que en realidad fue el sábado. Bueno, pero no importa. ¿No era el domingo? Ya viene con la resaca igualmente. También puede ser el domingo. Y también puede ser hoy, porque sí, Jaeger es de larga data para los sigue festejos. Festejando. Así que, amigo, ahí en Pachuca Hidalgo llegamos con el 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Jaeger. Que los cumplas feliz. Amigos, la pasas pipa, un abrazo grande para ti, para todos los que están nada. Ahí. Miren el estado que te encuentras. Sí, por eso pedía que le cantemos el feliz cumpleaños con anterioridad, claro, pero anterioridad da mala suerte. Se te cruza un gato negro, te cruza una escalera, Nacho no fuma hierba. ¿Cómo era el dicho? Roberto no come al piste, tú sabes lo que ocurre en esas cuestiones. Estou na Jao Pau en Sicuoca. Meu nome es Felipe Blanco, sou brasileiro. Esto quiere decir, he mandado una Felipe foto. Blanco, sí, es brasileiro. Está en Japón, en Shikuoka. Ajá. Y nos envió una simpaticísima foto de él sonriendo junto a un japonés. ¡Carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Estamos en la capital de España, pero qué bella se ve Madrid en esta jornada deslumbrante, con palomas revoloteando alrededor de la Puerta del Sol. Pero qué bello que es todo. Sí, y está Yunen ahí, que es de Madrid, España, justamente, ¿no? Sí, es así. Y dice, bueno, me compraría una bolsa de palomita de maíz enorme un día antes de que el mundo se desintegre, unos litros de jugo, y me sentaría en un parque para contemplar la razón del por qué se acabó el mundo. No hemos visto plan más sano para un día antes de que el mundo se desintegre que este. Realmente. Pero está chingón, ¿no? Sí que sí. Y me jalo una palomita de maíz, digo, me parece que por ahí. Y uno va buscando sospechosos. Es como un filósofo moderno. Sí, la filosofía moderna encarnada. Ahí, lisa y llanamente, no en este caso en la Sorbona, sino en Madrid, España. Un abrazo para Ian. Hola, ¿cómo están? El Adolfo, deja de mamadas, dice por aquí Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. ¿Qué pasa, Kevin? Dice, bueno, ya, con esto de que vas a estudiar a la universidad pública o te vas a la católica o que esas mamadas. Cuando estuve en El Salvador, dice Kevin Galdames contando su experiencia. Ajá. Y poniendo rostro como de anciano experimentado. Sí, que no lo tiene. No lo tiene. A pesar de que su cabello le está creciendo, ¿sí? Y está convirtiéndose en un Harlem Globetrotters. ¡Ja! Y le salió una pipa, a modo de apéndice de la boca, como sí, para sí. Exponer su su experiencia en la vida universitaria. Vale. Dice, pasé por la Universidad Nacional de El Salvador hace como tres veces. Tres veces pasó por la universidad. Claro. Una iba a comprar el pan y justamente... Sí, pasó por la puerta. Que sí. Saludaba, dijo, algún día. Otra a la vuelta, como fue a comprar claro, el pan. Sí, sí. Y otro cuando se olvidó justamente de que le den el vuelto en la panadería. Ajá. Si no volvió, volvió a pasar... No, volvió por otro lado. Sí, volvió por otro lado. Dice, créanme, la Nacional, que es lo más barato y todo, es un quilombo, pero es la neta. Se la pasa mejor, la gente es más humilde, no se complica tanto con el dinero, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Kevin Galdames, de Hartford, Connecticut, inclinando la balanza del Adolfo, que por otro sí lado dice, sí. Pero en la Católica están las nenas. Y babea. Pero las nenas están por todos lados. Sí, lo que pasa es que conociendo la personalidad adictiva del Adolfo, sí. Casi como que las nenas inclinan la balanza. Mucho es más, pone lana, él no le interesa nada, hipoteca su vida. Hola, ¿cómo andan todos allí en el espacio? Les cuento que soy Ismael de Bahía Blanca, República Argentina. Hola, Ismael. Les cuento que estoy re contento porque mi país le ganó 3-1 a Brasil y creo que se les terminó la alegría. Estaba en juego Brasil la alegría. Se le terminó la alegría. La alegría brasileira estaba en juego. Llega a ver Brasil y dice, va, pone un juego a meu alegría. Digamos que no se habló mucho en Brasil. El que gana del partido, ¿no? No. Pero no creo que pierda la alegría. No. Brasil. Amistoso de lujo. Sé que sí. Nada más. Pero bien, Brasil lleva la alegría. Casa del Popo Brasileiro. Un abrazo bien grande. Rembranzas do Brasil. Sé que sí. Da los paisajes, Garotinho. Va a cantar Toquinho. Son los mejores del fútbol. También va a cantar Toquinho. Sí, lógicamente, en algún momento Toquinho va a cantar. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias. Hay gente que está feliz. Admiro la gente que se pone feliz, digo, que transmite su alegría. Es transmitida cuando una asociación de fútbol de determinado país le gana a otra. ¡Oh! Está chido eso. Bueno, es muy bello el discurso de esas pequeñas alegrías que le dan al pueblo. Claro. Será obra del gobierno. Claro, esto es deporte. Esto tendría que ver. Sí que sí. Es obra del gobierno. Está chingón. Cuando ganamos. Pero no tiene nada que ver. Sí, bueno, pero está chido. Tampoco sí, amargarles la fiesta a los argentinos que en estos momentos. ¡Todo mierda! Están en culo por la calle diciendo, ¡ah, ganamos a Brasil! ¡Ganamos a Brasil! Y zambando. Bueno, zambando no, bailando alguna danza. Inclusive la gente de Bahía Blanca está pasando un momento excepcional también con Emmanuel Sinovi, sí. ¿No? El hombre de la NBA. El Manu. Sí, ¿cómo se llama ahí donde? Ah, los San Antonio Spurs, que están por el anillo y todas esas. Así que Bahía Blanca está del orto. Sí que sí. Y está entre todo ese, está ojos rojos. Sí, que sí. Mira a su alrededor y dice, ya me está dando miedo. Algo está pasando. Sí. Saludos. Bueno, el Mico Tico les saluda. Claro. Hola, Mico Tico. ¿Cómo estás, Mico? Bueno, les saluda y les paso un chiste de locos y gatos. Ah, es el chiste ese de que un sádico, un masoquista, un asesino, un necrófilo, un zoofílico y un piromaníaco están sentados en el jardín de un hospital neuropsiquiátrico. Uno dice, ¿por qué no agarramos a un gato y lo sometemos? Bueno, todo termina en que a lo último está el sadomasoquista y dice, ¿tú qué opinas de todo eso? Y hace miau. Claro, sí, diciendo, yo, claro, soy el gato. Yo soy el gato, así que sodomícenme, sí, que quémenme, préndame fuego y todo eso. Juan, un abrazo para tus niñas. Tus niñas no pueden escuchar esto. No, que no, cabrón. Un chiste más de salón. Sí, más que de, sí. Ay, vine con mis hijas aquí, les cuento un chiste y esas cosas, por favor. Juan Manuel Martínez Saucedos de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ja! Dice, quiero quejarme de los pinches cabrones que son los hijos de los jefes. Hasta aquí hemos mentado madres a jefes. Ah, pero los hijos de los jefes son de terror. Sí, porque sí, tiene, hay una, se potencia la pendejez. Sí. Más una especie de, soy el hijo del jefe. Tengo power. Claro, tengo el power de que detrás está mi padre y tú sabes. Ay, o sea, pues, no. Y él lo aclara bien porque Juan Manuel dice, cabrones, quieren mandar igual que, bueno, pero que lo piensan los. Y son los que terminan fundiendo las empresas. Efectivamente. En los casos ellos, que el jefe los encargados, es el dueño. El dueño. Uh-huh. Los hijos de los dueños de las empresas, eso, pero claro, porque no es por ejemplo un jefe de sección, no viene el hijo y se hace el mamón, porque no puede hacer... llegar a venir y dice, mi padre es el jefe. Sí, pero hasta enfrentarlo. Ahí estamos hablando más del jefe, el que tiene todo el power. Sí que sí. Que generalmente los hijos, pero en nada, se dejan la uña extensa al dedo meñique para rascarse, sí, las bolas y llegan como con power, con el auto con de carro, papá, con el papá, el carro, sí, papá, bajan y se va a hacer la empresa de papá, y hacen inclusive. Bueno, en este sentido, ellos no son ni licenciados, ni ingenieros, ni doctores, y sin embargo quieren mandar a estos cabrones. No, dice, quiero que le manden un chingue a su madre. Sé que sí. Más algo, bueno, más que merecido, estamos juntando fuerza en estos, sí, momentos. Realmente. Gracias, Juan Manuel Martínez Saucedo, Guadalajara, Jalisco, México, por recordarnos a esta especie. Sí, no en extinción, sino en propagación. Sí, que sí. Es latente, ¿no? Tan desagradable que son los hijos de los pinches jefes. Es decir, los pinches hijos de los pinches jefes. A todo el que sea hijo de jefe y vaya a la chamba de su padre y a la empresa de su padre, sí, y se haga, sí, chingón y todas esas mamás, a ti chinga a tu madre. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com, en caso@canaltrans.com. El padre del Mico se ha comunicado de Juliaca. ¿De qué Mico? Tu padre, Mico. Tu padre está en Juliaca cagado de frío, Mico. Y tú no aquí rompiendo vasos. ¿Por qué no lo quieres? No, ¿por qué no quieres a tu padre? Lo abandonó de pequeño. Tu padre... Sí, pero... Ay, la historia de un cazador y la venta del Mico. Bueno, Mico, lamentamos, pero es tu padre. Tu padre es tu padre. Está en Julia cagado de frío. Dice, un día antes de que el mundo se... Y no nos cabe duda que es tu padre, Mico. Ah. Porque un día antes de que el mundo se desintegre iría a todos los prostíbulos posibles de esta ciudad de Juliaca, porque hay muchos, dice. Ah, sí, está bien. Bueno, señor padre, muchas gracias por estar. Aquí su hijo está como sí, quiere. Sí, está perfecto. Lo tenemos. Usted verá que tiene chilla, cariño, que tiene todo. Tiene cariño, tiene afecto, tiene contención. Bueno, Mico, no mienta. Cállate, Mico, sigue trabajando. Manu es de Juliaca, Perú también, y dice: me quiero quejar de la radio por las que escucho el programa. Tiene interferencia, la regla, en carajo, no se escucha. Acá uno sufre, señor Lagartija, vaya al estilista. Dio órdenes a todo el mundo. No, cabrón. Mentón dijo: a la radio, ¿qué interferencia que esto? Mi pelo está bien como está. Sí, déjenme la cabeza. La radio no son las interferencias, sino es tu cabeza, sí, que tiene interferencia. Igualmente toda radio tiene interferencia. Debes revisarla. Sí, y sí, escucha sonidos. Puede, sí, que ser, sí. Puede ser la radio que ya quiera, quiera posicionarse así en el mercado. Póngale. Mira, nosotros somos la radio con interferencia. Y salga, y la, bueno, interferencia, pues, no, seguramente es de algún otro que tiene otra radio que quiere joder. Bueno, a ese le mentaremos la madre. Sí que sí. Así que a ti que tienes otra radio y que quieres joder, nadie se puede sentir aludido con esto, ¿no? Pero quizás sí. Ah, quizás sí. Tú que le estás metiendo interferencia justamente ahí, no permites que la gente de Juliaca escuche fuerte y claro a través de Extremo FM. ¡Chinga a tu madre! Chester Mann es de Tarija, Bolivia, y dice: hola, pendejos, me estoy dando cuenta de que ya no quieren leerme, pero ya no importa, madre. Chester Mann, yo tenía, por acá había un mensaje tuyo que era súper chingón, de una vieja que te quiso seducir en una cola de banco y lo hemos perdido, implosionó dentro de un agujero negro. Suele pasar. No, sí, Chester, suele pasar. Disculpa la policía. Así que seguiré solo aquí, triste, solo y muy contento, y viva los niños elefantistas, desde Tarija, Bolivia, el Chester Mann. Hola, soy Julio, les escribo desde San José de Costa Rica, dicen ustedes. Hola, Julio. Tico. Buscando en la red me encontré sorpresivamente con su emisora y con su programa. Está muy original, bueno, y todas cosas maravillosas. Dice porque es la primera vez que llega. Dice: soy de Colombia, pero vivo en Costa Rica. Yo también espero que mi cele clasifique. Está difícil, pero bueno, lo único que se pierde es la fe. No, a no preocuparse, en Colombia, si no clasifica la selección, no sé, está Juanes, por ejemplo, que es, o bueno, está Yakira. Bueno, es peor. Bueno, está el presidente Álvaro Uribe, que podemos seguir su... Bueno. Está... Yeah, bueno, sí, es toda una mierda. Bueno, ojalá clasifique, sí, Colombia, sí, cabrón, En caso de que el mundo se desintegre. Aléjense. Necesitamos cariño. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, hola a todos y felicidades por el excelente programa que tienen. Deberían tener más tiempo para poder escuchar mucho más tiempo. Bueno, y entrando en lo mío, sin querer relearlos, pues decirles que estoy enamorado de una personita muy especial. Pero es quien me cambió la vida por completo desde que empezamos a salir. Ella se llama Smart, chiquita. Y bueno, pues yo soy ICMT, chiquito. Porfa, lean este mail. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. ¡Changos, cabrón! ¿Te equivocaste el programa o qué madre? ¡No! Y encima de eso, ¿qué hicimos para merecer eso? No, es que... Dijo todas las cosas pequeñitas, sí, y muy porque... mamonitas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¡No! Escúcheme, usted, ¿qué está? De chaquetas, nuevamente. Ya cuando viene así, todo... ruborizado. A ver, espere que guardo la... No, sí, pues... Sea, preséntese, ¿cómo por favor. ¿Cómo se llama? Es más... Mar es la chiquitita y ICMT es el chiquito. No, no, no son seres pequeños, son que se tratan así cachondamente, usted entiende, que es el amor. Muy mamonito. Y bueno, algo de mamonismo ahí, por eso, porque están enamorados, usted comprenda, Jefferson. Bueno, se saquen la calentura. Sí, que se toquen un poquitito más. Bueno, sí se deben estar tocando en estos momentos. No creo que ni estén escuchando. Y que llamen a los top 40. Claro, bueno, llamen a los top 40 y ahí les pasan este tipo de... Pues les puedes dedicar temas musicales, ¿por qué no? Sí. Está chingón, ¿eh? Sí, una cancioncita para mi noviecita que le mandó un besito muy chiquitito en cada uno de sus pezoncitos. No, está bien, Jefferson. Y ahí no se va, se pone hot el mensaje. Gracias, Jefferson. Retírese, por favor. No. No se enoje. Bah, qué cabrón, Lagarto, venga, que esto encima continúa. Dice, porfa, lean este mensaje porque ella escucha el programa tanto como yo. Bueno, nos vemos y de nuevo felicidades por el programa. Y a su hermano, el pobre... Esa gente no escucha el programa. Ya, no, esa gente escucha lo... Escucha solo pajarillos. Es que, ahí está el programa. Claro, cabrón. Eso, qué terrible. Bueno, está bien, pásenla chido. Bueno, igual hay un problema aquí familiar, porque parece que el hermano... ¿Son hermanos? No, el hermano de esta dama discrimina a su futuro cuñado y dice, bueno, pobre puto chingado, ya verás, pinche, no te metas conmigo, flojo. Es que te ve muy mamón. Ya te romperé la jeta si sigues con el racismo. No, pero parece que es un tema de racial o no sé qué. Bueno, espero que lo soluciones pronto. Igualmente, cásense y váyanse. Sí, esta sí, sí. Agáchense y cúbranse en el caso de que el lodo baje la montaña. Sí. Y cásense y váyanse si es que vienen mamones. Sí, sí, este a no quedarse como lo que pasó a Telma, que después siguen jodiendo. Es verdad, claro, pobre Telma de Panamá, que le cocinan dentro de la habitación de ella, dándose besitos y arrumacos, pobre Telma. Y ella estamos muy enojados contigo, Coyi. Sí, Coyi, estamos enfadadísimos, ¿eh? Sí que sí, no es un hombre. Eso no es un hombre, un hombre se casa y se va, no se casa y se queda, porque así se casa cualquiera. Comparten los regalos de casamiento, porque si se han quedado, todos los regalos de casamiento son también de Telma. Telma, aprovechate y usa las cosas ahí de, la procesadora que te han regalado, a ver el celular. A ver, ¿se regalan celulares para casamiento? Yo creo que a esta altura sí. Sí, a esta altura. Bueno, es Cowa, nuestro amigo Cowa de Cuernavaca, en Chicago, Illinois. Sí que sí. Está Cowita. Dice, por fin me graduó. A Cowa, creo que nosotros nos inscribimos en el colegio. Sí, sí, es verdad. Así que es casi como que nos recibimos. Estamos orgullosos de ti, Cowa. Desde la primera vez que lo dejamos solito en esa puerta con gigantesca. Con su canasta de verduras y frutas. Sí, con su lunch, se dice ahí en Chicago, ¿no? Y lo dejamos ahí y él decía, no, yo no quiero. Y la puerta se veía bien grande porque él era pequeño. Cowa, debes entrar y estudiar. Entra. Para tu futuro. La directora del colegio le dijo, ha venido alguien con el pelo extraño y alguien al que le faltaba una mano a traer a este niño. Sí. Éramos nosotros. Sí que sí. Éramos nosotros y nos llena de orgullo que haya terminado sus estudios. Por fin me graduó y ya estoy en nivel universitario, dice Cowa. Dice, mándenme una felicita. En realidad es porque... ¡Con tus! Nunca lo fuimos a buscar. Claro. Entonces quedó como intensivo el Cowa. No podía salir, ya mira a mis padres, no lo encontraba. Y entonces ahora está a nivel universitario. Dice, mándenme una felicitación. Felicitaciones, Cowa. Se nos pone la piel de pollo. Sí. Sí, sí. Y espero volver a escuchar desde la comodidad de mi hogar, ya que no tengo internet en mi casa por ahora. Paz y amor y una carga de diplomas. Ahí está. Bueno, felicitaciones, Cowa. Sí, se hace, cabrón, debe haber costado mucho. Cowa trabajó mucho también para, bueno, poder no solo estudiar, sino... Y no solo estar en un país al cual, no le deja de ser extraño. Ha estudiado y ha trabajado mucho también para lograr todo esto. Así que, Cowa, estamos orgullosos de ti. Buenas, buenas, soy Santiago. Les voy a enviar una noticia del fútbol. Está muy futbolístico este programa. Sí que sí. Y ni siquiera está por llegar Elio Marni. No, mañana. Claro, dice, bueno, una noticia del fútbol que tiene que ver más con accidentes. En esta ocasión con el fútbol. Pobre hombre, dice, 10:30. Hincha colombiano sufre infarto tras gol de Colombia en Barranquilla. Es verdad, esto lo hemos escuchado. Sí. Parece que estaba así la afición colombiana en Barranquilla viendo frente a la afición de Ecuador. Ajá. No, póngale al partido. Póngale. Y gol de Colombia. Y gol de Colombia. Y gol de Colombia. Y uno que está en la tribuna y dice, ¡oh! Era mucho. Y era demasiadas emociones. 5 goles a Perú, 3 goles a Ecuador y tu madre y, bueno, el hombre se... El fútbol tiene estas cosas bellas. ¿Esto es violencia en el fútbol? No sé, yo siempre escucho que dicen eso. El fútbol tiene esta magia, esta belleza. ¿No? De morir por el fútbol, ¿no? Póngale. Eso es emoción, eso es pasión. Sí. Pero ahora, ¿esto no es también violencia en el deporte y se le puede llegar a adjudicar a la hinchada de Ecuador la muerte de este colombiano? Yo creo que sí. O a la misma selección de Colombia. Colombia. Habría que buscar un culpable dentro de la selección colombiana por la muerte. No sé si ha muerto el hombre este, pero bueno, quedó con el infarto. Quizás quedó así. Bueno, ahí está. El amigo que nos cuenta esto es ecuatoriano, por otro lado, ¿no? Como diciendo, le hemos infartado uno, en realidad. No, Ecuador, cabrón. No hizo absolutamente nada. Bueno, sí hizo, le ganó a Argentina, ya que había muchos argentinos por ahí. 2-0 por allí. Bueno, se emocionó tanto el hincha que sufrió un infarto. Un saludo para el Cuco, dice, chao, Santiago Giacome, que espera que Ecuador. Y quizá lo vio al Cuco. Quizá estaba el Cuco en Barranquilla. Claro, en realidad, el que está en Barranquilla es el Caimán. Se va para Barranquilla. Pero puede que haya visto al Coco. El Adolfo. Al Coco también. Sí, al Coco de Tarija. El Adolfo llega con un chistorete chidísimo. Pero es menester informarles que es un cut and paste y que estará dando vueltas por todos lados y que muchos habrán escuchado. Pero a mí me pareció padrísimo. Llega Ayrton Senna, que no va y se muere. Sí, se murió Ayrton Senna. Sí. Bueno, Ayrton Senna, el piloto de Fórmula 1. Sí, entonces llega al cielo. Sí. Y San Pedro le pregunta, ¿cuál es tu nombre, hijo mío? Y Ayrton Senna le dice, bueno, Ayrton Senna Silva. Ah, usted era corredor de Fórmula 1, ¿cierto? Sí, el mismo. Usted tenía una isla en Angra dos Reis, un yate, un helicóptero, una lancha, una hacienda en Tawí y ganaba $1,200,000 por carrera, ¿verdad? Así es, le dice Ayrton. Y manejaba un Audi, un Honda NSX y tenía un Ducati con su nombre, ¿correcto? Sí, sí, San Pedro. Y usted vivía en Mónaco, pero viajaba a Brasil cuando quería con su propio jet privado. Era así, ¿verdad? Sí, sí, correcto, le dice Ayrton Senna. Y además usted, bueno, tuvo relaciones sexuales con Yuya, con Adriana Galisteu y unas cuantas modelos más, ¿verdad? Bueno, sí, sí, veo que en el cielo se conoce todo, no le voy a mentir. Sí, sí, pero permítame, San Pedro, le dice Ayrton Senna. ¿Eso podría comprometer mi entrada al cielo? No, no, no, no, está bien, entre, entre. Pero le adelanto que el paraíso a usted le va a parecer una mierda. ¡Claro! ¡Tiene razón! ¡Es verdad! No está para morirse como uno tiene esa vida. No, que no, que un laguito, que un arbolito. ¡Qué cosa y me voy en coque! Sé que sí. ¡Ay, que Yuya, haz paquitas! ¡Vos se abusó! Solti... No, no, sí, no, sí, realmente sí iba aburrido. Debe estar sufriendo en el cielo, Ayrton. Ya has dicho, ¿por qué no fui al infierno? Claro, por lo menos, aunque sea un castigo. Por claro. ¡Qué onda! Ya que hace algún tiempo que no me comunicaba con la nave, desarrollaré 4 temas que me han quedado rodando en la cabeza después de escuchar los últimos programas. Es decir, temas que me quedaron a modo de maroma. Póngale. Girando al Otto W. Hola, Otto W. Desde Canadá. Dice, bueno, primeramente es el tema de las creencias populares. Ajá. Os comentaré que en ciertas regiones de El Salvador se piensa que para hacer que dos enemigos se perdonen es necesario untar sal en la espalda de los involucrados y hacer que cada uno lama la espalda de su enemigo hasta que la sal desaparezca. Claro, y ahí terminan haciendo el amor. Sí, sí, porque no. Además tú te puedes hacer el chingón. Se soluciona todo. Y te das vuelta mientras estés... ¿Quién me llamó? Y te chupa el pecho. ¡Ah! Bueno, o te pones de pie, por ejemplo. ¡A tomar por culo! ¡Que no te perdono nada! Claro. Bueno, igualmente está chingona esta situación. Porque si tú ya le has lamido la espalda a tu enemigo, ya está. Como que dices, bueno, ya ni me acuerdo por qué me peleé contigo. Bueno, chida, chida esta creencia popular, ¿no? Que hay de ahí en El Salvador, nos trae Otto W. Dice otra cosa. En las secciones quejas, quiero mandar igualmente mi voto de repudio para el ridículo del baterista de Blink 182, que no es cabrón. Más que un punk de postal que separa los pelos de su moicano con cremas especiales de salones de belleza exclusivos de Beverly Hills dentro de palabras útiles en lenguajes extranjeros. Ojalá que los tatuajes se le metan para adentro y le salgan por la nariz. Ojalá. El batería, hoy hemos mentado muchas madres. Sí, sí. Ya le hemos mentado a la madre al baterista de Blink 182. Es patético lo que está da haciendo. Mucho asco. A través de MTV, ¿no? Sí. De una cadena de, sí, de videos musicales. Sí. Que, bueno, pues es muy apestoso eso. Sí, sí, es muy, haciendo muy, con muy, una muy, novia muy. Super fresa. Y como, esta será nuestra casa. Una casa de millones de dólares. Es un baterista, teóricamente, digo, encomillado de música punk rock. Bueno, coincidimos contigo plenamente. Sí, sí, Otto W, de más está decirlo. Dentro de las palabras útiles en lenguajes extranjeros, les comentaré que en Canadá, el francés, el 90% de las groserías hacen alusión a palabras utilizadas en la religión. Es decir, que cuando algo te sale mal, en vez de decir, ¡ah, mierda!, debes decir tabernac, colis, hosti, que significa tabernáculo, ¿cómo va? Tabernáculo. Tabernáculo. Imagínate tú, te ponches así, muy te golpeas fresa, un ¿no? dedo mientras estás con un martillo y dices, ¡ah, tabernáculo! No, es, ¡oh, tabernac! Tabernet. Son super mamones. Sí, que sí. Ya los canadienses son mamones. Sí. Pero los canadienses franceses son lo menos. Terrible, sí. Ay, qué poca crema. Bueno, y dice... y por otro lado... Bueno, el hostia es bien español, sí, ¿no? Sí, que sí. Hostia. Pero, ¿y el cáliz? ¿Cáliz? ¿Cómo se ve? Sí. Oh, vas conduciendo por la carretera, te encierra uno... ¡Cáliz! ¡Tabernáculo! No. Yo no lo entiendo. Por eso nunca claro. podremos descender en Canadá. ¡Sí, un cáliz! Por último... Les diré que la semana pasada vi a un tejano que vendía rodamundos por eBay. Hasta la próxima Otto W desde Canadá. ¿Ya has comprado? Y sí, porque en Canadá... hay que comprar. Hay que comprar. El negocio es comprar en Canadá en invierno, donde nadie los puede claro. utilizar porque no ruedan, porque está lleno de nieve, y soltar rodamundos y maromas que invadan justamente todo Quebec. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Soy de Lima, Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola amigos de la María Tijuana, en esta oportunidad tengo cosas para contarles. Soy Kevin Galdómez de Jafo Connecticut. ¿Qué es lo que tiene Kevin para contar? Quiero que sepa que prácticamente cuando ustedes puedan leer este correo, tal vez sea el lunes o sea el martes, eso es, si alguna vez lo leen, pero ya el lunes 13 a las 4 de la tarde seré parte oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Oh! ¡Chinga tu madre! Bueno, hay cosas que tenía que decirles antes de que me vaya. Número uno, dice, nunca entendí ni un carajo de lo que siempre dice el pirata cuando presenta al grupo en la nave. Por más que tenga que poner atención, no sé qué carajos dices desde el show 456 y no entiendo ni un carajo. Sentía que lo tenía que decir. Ah, está bien. Sí, por bueno. Eso has entrado en la Fuerza Armada. Está... Ya te estás aclimatando, cabrón. Sí que sí. Ya está. Ahora comprendo. Ese es mi destino y ya están las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Número 2. No tengo idea por qué los programas de los sábados se detuvieron y nunca volvieron. Y eso. Porque estábamos cansados. ¿Por qué no se explican? Estábamos cansados. Los sábados. Estábamos sí cansados sí. Los sábados. Sí. La muda se iba. El Mico tenía muchas cosas para hacer. Y era todo un desmadre. Sí. Esa es la razón. Sí que principal. Sí. Y nosotros mucha hueva. ¿No? Número 3. A mí no más de 5 o 7 veces me han dedicado el show al final. Dice. Sí, dirán ustedes, cabrón, no te quejes, que no sé qué, que no sé cuánto. Es verdad, eso íbamos a decir. Sí. Cabrón, no te quejes, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no, pero la neta, creo que merezco más. Y si no, explíquenme. Bueno, ya es tarde, mejor no. Número 4. Algo positivo, sí lo diré. Y es que aprendí sobre mentes y no sobre cuerpos. Aprendí sobre cómo la gente ve las cosas sin ver que eran mujeres u hombres, ya que hablé y conocí a tanta gente en la internet que fácilmente, si pudiera, me quedaría en México. En El Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina y quizás hasta en Brasil por la cantidad de gente que conocí. Eso sí, creo que es lo más rescatable de todo esto. Y bueno, y sí, yo también creo que sí, es lo más rescatable el intercambio cultural que se genera a partir de estas cuestiones. Dice, bueno, así que, bueno, hasta siempre, sigan así, acuérdense, aquí estamos cabrones. Saludos para San Pascualito, para el interno, para la Adolfo, para el Corpo, para el Canopo, para Carla de Barcelona, Cretín, la... ¡Ah, qué emocionante! ¡Charlie Corquín, al Capón y se nos va! Se nos va. Nuevo soldado de las Air Force. Te esperaremos, Kevin. No, te esperaremos, Kevin, cuando vuelvas con lo chulo que te va a quedar ese trajecito militar y digas, tengo miedo de ir a donde me manden. Claro, porque sí. Ahí te mandan, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ve al baño y sí. Tienes miedo. Bueno, Kev, un abrazo, trata de no matar a nadie y aquí nos vemos a la vuelta, ¿eh? Hola, voladores espaciales. Aquí su pata, el Colo, de Lima, Perú. Ja, hola, Colo. Por lo visto ya no leen a los viejos oyentes, no. ¿Eh? Está bien, está bien. Esto se merece un chinga su madre para ustedes. Adiós, voladores espaciales, su pata, al que ya no leen su mail. El Colo de la hueva perpetua. Es verdad, de la imprenta Miraflores le leíamos todo su mail. Sí que sí. Porque era una empresa que lo avalaba. Y luego pero se independizó. Claro. Le agarró una hueva absoluta. Se comunicó menos, también hay que decirlo. Sí, cabrón. Y lo hemos olvidado, lo hemos discriminado. Ya no lo queremos como antes, es verdad, Colo. No te queremos más. Hola, amigos de la nave María Tijuana. Soy su amigo Mirinda, de Juliaca, Perú. Y les cuento que sospecho que mi profesora Diana, de inglés, que fue pareja sentimental de Adolfo Hitler, y también pienso que fue un Tutankamón y la amante de Ramsés. ¿Por qué? Dice, porque es muy vieja y horrible, pero con las mil cirugías que sufrió su cara, parece que hace 100 años antes de Cristo ya existía. Y manden un saludo para mi flaca Lady del tercero B del Colegio de Comercio. No, te pongas mamón. Oh, desintegrados, cuídense en el espacio, que voy a ir con mi nave y les voy a estrellar. Uy, dice, bueno, les escribe a su amigo Miranda, Miranda, es Mirinda, de Comercio MHC, que está ahí con Tutankamón que le da clases. Sí que sí. Pero está chingón que tiene es una persona. Es un placer, así, claro. Porque te lo dice personal, te dice, recuerdo cuando estaba el río Nilo corriendo por frente mío y yo dije, ¡ah! Oh, ¡qué bella clase! Sí, soy Tutankamón, soy muy joven para todo esto y tengo miedo que mi hermana tome alguna actitud para conmigo y me asesine. Y bueno, es muy lindo eso. Sí, sí, sí. Sí. El Robotop es de Arequipa, Perú, la hola, República Robotop. Independiente de Arequipa. Dice, bueno, quiero mentar a la madre del ingeniero Melo, que es una docente, la ingeniera Melo, supongo que sí, que es una docente muy puta, porque para aprobar el curso que dicta es obligatorio ser uno de sus super amigos, para los cuales debes, rebajarte a lo más bajo. Sí, algo así como pagarle el taxi, si se le antoja, Esta tía es, sí que las haga es chévere, ¿eh? Págame el taxi y luego hablamos de eso. Claro. Sí, llámame y pídeme a la comida, ¿no? En el restaurante más fino de todo Arequipa. Y luego con eso va, vive de canje. Claro. La doña. Bueno, está muy bien. Dice, ay, no, coño, hace lo que le da la gana. Bueno, y se le antojó algo y creo que tiene que ver con la panocha. Bueno, adiós, ahora voy. Va a cumplir con los requerimientos de la ingeniera Melo. Cumpla, para, por favor. Y sí, porque si no, no vas a probar nunca, güey. Sí, ese cabrón. Hola, gente, ¿cómo andan todos ahí en la nave? En especial a la hembra de la muda. Soy el nuevo de General Roca. Por acá todo joya, gracias al partido. Sí, al partido donde el abuelo mal peinado y canoso le tapó la boca a ese viejo borracho y hediondo que dijo en el programa que Brasil iba a ganar por goleada. Esto es para Leomar. Sí. Bueno, aguante el mico, dice otra. Pero yo no recuerdo que haya dicho. Otro argentino que yo tampoco lo recuerdo. No. Pero aquí hay gente que parece que tiene una memoria o escucha lo que quiere escuchar. Gente feliz de la Argentina por la victoria que obtuvo frente a Brasil. Chabones, ¿cómo andan? ¿Por qué quiero discriminar a la gente que no vio ninguno de los episodios de Star Wars? Nos pregunta el Pilox. Dice, o sea, porque nos gusta discriminar. Es solamente un adelanto en toda mi vida y fue la peor serie que vi. Ahí ¿cómo serie? Sí, pongámoslo serie en cuarentena al Pilox. Este dice, está confundiendo Star Wars con Viaje a las Estrellas. No sé. Dice, es lo más payaso, fantástico y asqueroso que vi en la vida. Dice, de aquí, que lo que decís que 78% de nuestra generación le gusta, los compadezco, dice, les mando un abrazo y no mamen con Star Wars, cabrón, dice, me tienen las pelotas llenas, solo es por guita y el curro que tienen para sacar plata, si tanto el 70% de las personas le gusta y son tan fanáticos de Star Wars, ¿por qué no son más solidarios y dejan entrar gratis al cine a todos los fanáticos? Total, el 22% no irá, así que es rarísimo lo que Pilox estaba por dar álgebra. Y empieza a hacer una seducción. Claro, no sé qué quiere. Le va a echar la culpa del hambre en el mundo a Citripio. Y gracias, Pilos, porque realmente muy lúcido todo. Hola, pinches putos. Dice. Bueno, wow. Desde Torreón, como abuela, la gente nos trata mal. Yo no lo puedo creer. Este es. A ver quién es este amigo. El muñeco Pipón. El muñeco Pipón ha tenido un problema con su novia y no está muy de amores este programa. Sí que sí. Se va a la mierda, ¿eh? Yo pido que... Así no se puede. Lobo, si estás escuchando este programa, por favor, sabemos que siempre estás. Hazte presente. Sí. Y envía algo, un por qué, porque no se puede, por qué, porque se va a la mierda. Pon un poco de orden aquí, ya que no podemos de tu nosotros. Interferencia. Gracias, Lobito de Momos, por ponérselo a Puebla. Hola, cabrones, ¿saben? Escucho el programa todos los días y me gusta cómo conducen su programa de radio, pero por cierto, es bastante original. Ustedes sí saben cómo entender a la bola de huevones que quieren por lo menos buscar una manera más interesante de huevonear. Sí, son la neta. Basta, bueno, muchas gracias. Luis Cristian Colin Navarra que dice, ¿qué pensamos nosotros de fútbol? Bueno, pensamos lo mismo de fútbol que de un circo, ¿no? Póngale, un sí. Circo, ¿qué opinas del circo? Sí, más o menos, claro. Como si fuera un teatro. Póngale, claro. Es lo que opinamos, sí. ¡Arriba el fútbol! ¡Arriba el circo también! Sí. ¿No? ¡Arriba el teatro! Y ¡arriba el negocio! ¡Arriba el negocio! Bueno, por aquí llega la Pesillo de Panamá, que dice, perdimos con México y estoy triste solo y muy contento. Drácula, hijo de perra. Hay gente que le mete a la madre a usted porque no contó la historia del niño elefante el día viernes. Chivacalenchu. Sí. Alabado el niño elefante, dice nuestro amigo. No, pero lo contacto. Bueno, yo, señor Lagartija, en estos momentos me le pregunto. La tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo totalmente reglamentada, organizada, a través de empresas transnacionales, cuyos directorios signan los destinos hasta de los cuyos. Mira, neta, güey. Chango, ya me dio hambre. ¡Ay, carajo! Con hambre no se puede pensar. Y en mi cabeza reina la anarquía. Bola energética, anarquía, nos estamos despidiendo, damas y caballeros, cualquiera por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde todos se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Pelea una tigre. Antares. FM Esencia. La Retro. Transita 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo